Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 12 de julio, vamos a acercarnos, pues precisamente como bien decíamos con anterioridad, a todas las citas que se van a celebrar durante este fin de semana. Citas, pues sobre todo musicales, porque van a llegar, por ejemplo, con conciertos al jardín, pero también con verbenas, como la que nos va a ofrecer la Asociación de Vecinos del Caldereto. Verbena que va a contar, pues con la amenización de una orquesta y que va a suponer también una auténtica jornada de convivencia vecinal. Vamos a hablar de la verbena de verano del Caldereto con la Asociación de Vecinos Caldereto Calvario. Su presidenta es Loli Gago y ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Loli Gago, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues de nuevo contamos con esa cita ya tradicional, verbena de verano del Caldereto, ¿verdad? Pues sí, otro año más estamos organizando la verbena de verano para todo el público, para los socios del Caldereto, para la gente, para que nos aburran y nos animemos para estar un ratito. Será este sábado 13 de julio, que no lo hemos comentado. Sábado 13 de julio, ¿a partir de qué hora? A partir de las 9:30. Más o menos la orquesta, ¿no? De las 9:30, que ya empiecen a animarte para que tú veas la gente, vamos. Un ratito de baile. Eso es, sobre todo para que empiece a anochecer, ¿no? También, porque allí en la zona del Caldereto, bueno, pues. No sé si el calor pega fuerte, pero sobre todo cuando eso te iba a decir, cuando comience, por aquello que está allí pegadito a las montañas y demás, cuando empiece a refrescar un poco, ¿no? A partir de esa hora es cuando pues comenzaría lo que es la verbena de verano. De todas maneras, si echamos un vistazo al tiempo, yo no sé si vosotros habéis tenido oportunidad de mirar las predicciones meteorológicas para nuestra localidad, y de cara a mañana, bueno, pues en principio van a bajar bastante van a bajar las temperaturas comparado a lo que vamos a tener en el día de hoy, lo que tuvimos ayer. O sea que en principio el calor no va a ser un problema, ¿no? Todo lo contrario, se puede ir buscando un poquito de fresquito en esa ubicación, ¿no? Sí, lo hemos mirado y está el tiempo, hombre, mira, aunque esté un poquito más fresco que tanta calor, porque también con el poquito de fresco y el baile, porque entra en calor, ¿no? Y es mejor que esté un poquito refrescado ahí cada noche. Claro. Claro, sobre todo para poder disfrutar, ¿no?, de la actividad al aire libre. Bueno, pues verbena de verano, como decíamos, ya es una cita tradicional de la Asociación de Vecinos del Caldereto cada año por esta fecha. ¿Qué es lo que habéis preparado para esta ocasión? Pues mira, hemos preparado la orquesta, hemos preparado un castillo hinchable gratis para que los padres puedan bailar tranquilamente y los niños se diviertan también. Vemos la barra de bar con cocina y algunos juegos vamos a hacer. Esto sobre la marcha, vamos a ir viendo lo que podemos hacer y lo animamos para que estemos, bueno, una noche agradable, no solo de baile, que estemos de convivencia y que estemos bien, vamos. Me ha dicho que vais a poner servicio de ambigú, barra, también imagino con comida, ¿no? Para cocina, me decía, sí. Claro. Sí, sí. ¿Qué es lo que vais a poner? Vamos a poner montadito, pinchito, hamburguesa y poco más, vamos. Y todo ello, bueno, pues con precios totalmente populares, como se suele decir, ¿no? Sí, sí. Todo baratito, los montaditos a 1 euro, los pinchitos a 1 euro. No sé si son a 2 euros o algo, ¿no? Completita, pero vamos, son muy baratitos, ¿no? Los refrescos y las cervezas a euros, el grano a euros. Es una cosa barata para que veamos y para que comamos y para que estemos un rato bien. Una jornada, como decía antes, de convivencia vecinal principalmente, ¿no? Aunque sí es cierto que esta cita pues suele acudir un buen número de personas, ¿no? De otros barrios, de otras zonas de Ubrique, ¿no? Pues, llamado sobre todo por el baile, por la orquesta en verano y demás. Pues la verdad que el año pasado estuvimos muy bien, el anterior también. Estuvimos perfectamente y subieron muchísima gente. Y que les quiero decir a la gente que es la danza, que el baile es la danza, que está todo muy planito, muy bien, para poder bailar. De otros años. El año pasado no, el otro fue abajo y estuvo bien, pero no tan bien. Pero lo vamos a hacer en la cancha. Vale. Lo que es la pista deportiva del Caldereto, ¿no? La cancha. Ajá. Ay, en la pista deportiva del Caldereto. Allí es donde va a tener el lugar, donde se va a situar la orquesta y donde va a estar también la barra, Loli. Sí, todo, todo allí. Porque es muy grande y allí se cabe para bailar perfectamente, para sentarse si se quiere sentar uno, para todo. Y bueno, la verdad es que está bien acondicionada, ¿no? Es un espacio que, bueno, hay que sacarle partido también, ¿no? No solo para la práctica deportiva, también es un lugar de esparcimiento para los vecinos, ¿no? Sí, claro, hay que sacarle partido, que para eso hemos luchado para arreglarla y para que la disfrutemos todos. ¿Cómo se encuentra la cancha, la pista deportiva del Caldereto? Hombre, bien, hay que darle un pinchadillo ya mismo, porque tú sabes que es una cosa que con el sol, con el agua, se pone fea, pero vamos, estupendo. Ya poquito a poco, cuando ahora vamos a hacer el maratón, también queremos hacerlo, pues ya la vemos el pinchadito y el arreglado, y pues lo pedimos al ayuntamiento. Se prepara siempre para pa ocasiones especiales, ¿no? En este caso, la pista del Caldereto pues se prepara para esa competición deportiva que organizáis siempre a finales de verano, ¿no? Sí, lo organizamos para agosto. Para agosto, exactamente, ya. Sí, claro. Bueno, de momento lo que tenemos ahora es la verbena del Caldereto, será este sábado a partir de las 9:30 en la pista deportiva del Caldereto, y va a contar además también con la orquesta Triocas, que creo que suele ser una constante, ¿no?, en la verbena del Caldereto. Sí, llevamos 3 años con ellos, porque antes también contábamos con una y tan retirado, vamos, que era estupenda, pero vamos. Llevamos 3 años con ellos y estupendo, cantan de todo, bachata, salsa, paso doble, que digan a lo que le pidamos. Y es una orquesta muy buena, para que, hombre, pasa un ratito estupendo, vamos. Por la orquesta Trioca, que se va a sumar a la verbena del Caldereto este sábado con su actuación. A las 9:30 arranca y pues yo calculo que sobre las 2 de la madrugada aproximadamente, como muy tarde, ¿no?, que es el horario de cierre establecido, tendría duración, ¿no? Porque aquí ya un poco hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y el cuerpo aguanta muchísimo, pero a las 2 vienen en la razón. Claro, normal. Normal, porque la verdad es que el lugar donde estáis vosotros es un lugar privilegiado, pero eso significa que cuando se organiza cualquier actividad de estas características, pues el sonido se expande por todo el pueblo, y entonces la verbena del Caldereto un poco la disfrutamos todos en cierto modo, ¿eh? Que eso, bueno, pues por eso también quizás se controla un poquillo más el tema de los horarios, ¿no?, en vuestro caso en particular. Bueno, pues para disfrutar, lo que pasa, estamos en verano, ¿verdad? Verdad que sí, eso es lo que esperemos, que disfruten y que suban mucha gente a bailar y a disfrutar. Lori, cuéntame, porque la verbena de verano se organiza como actividad de convivencia vecinal para pasar el rato con los amigos, con los vecinos, con todo el que venga desde fuera y demás y disfrutar, pero también, bueno, pues se aprovecha, imagino, para, en la medida de las posibilidades, obtener algún fin recaudatorio, que no sé si es el caso, ¿no? Yo no sé si este tipo de eventos realmente dan suficiente recurso económico como para después sufragar los gastos de la asociación. Pero te voy a decir la verdad, siempre hay pérdida, pero bueno, siempre no ganamos, trabajamos muchísimo. Exacto. Porque la Junta Directiva trabaja muchísimo, pero no pagamos, la verdad. Porque no te gana. Eso te iba a decir. Porque, hombre, la orquesta la cogemos buena para que disfruten todo y vale un dinero. Y después la corteneta es gratis para los niños, para que estén los padres bien y los niños bien, y también nos cuesta un dinerito. Y la verdad es que nunca hemos hecho esto por ganar dinero, porque no se gana, la verdad. Pero una actividad muy bonita y por lo menos una convivencia que tuvo mucha gente y que nos vayamos conociendo, para que vayamos cogiendo amistad. O pasar un rato bien, pero por coger dinero, la verdad que no. Exactamente, porque nunca no. lo hemos cogido, ¿vale? No tiene pinta de ser una actividad que se organiza precisamente con ese fin, ¿no? Por eso te lo comentaba, ¿no? Lo que sí que, bueno, vosotros en verano, al contrario de lo que se pueda pensar, ¿no? Con aquello de que llega precisamente el periodo estival y hay descanso por parte de todos los colectivos, en vuestro caso, en el Caldereto, por ejemplo, pues tenéis actividades, tenéis esta verbena de verano siempre en julio y a finales de agosto, como nos has comentado, tenéis además también la preparación de ese maratón de fútbol para, bueno, todos los deportistas ubriqueños que quieran participar, que tiene también bastante aceptación y que un poco se viene a desarrollar siempre, pues en torno a vísperas de la patrona, ¿no? Por esa fecha ya cuando comienza de nuevo, después del parón veraniego, a reactivarse, ¿no? La localidad, los últimos días de agosto. Sí, la última semana de agosto, el último fin de semana de agosto es cuando se hace el maratón, porque si lo ponemos antes era el maratón de allí de Ubrique. Claro. Si lo ponemos después, pues están de vacaciones. Entonces siempre hemos decidido el último fin de semana de agosto. Vamos, ya hemos tenido éxito. El año pasado lo único que no lo hicimos, porque hubo un malentendido y al final no lo pudimos hacer, pero vamos, este año lo va a hacer la Junta Directiva y vamos, que lo queremos hacer, que salude mucha gente que lo hagamos, que esto no se pierda. Pues llega por tanto el maratón de fútbol sala a la barriada El Caldereto. Será el último fin de semana de agosto. Siempre, bueno, pues si echamos un vistazo al calendario, sería viernes y sábado, o sea que sería 30 y 31, me parece, ¿no? De agosto. Y aquí también hay que organizar pues muchísimos aspectos, porque nada más que con los premios que hay que buscar, patrocinadores y demás, pues también tiene su ratito esto, ¿no? Esto tiene mucho. Lo primero, todos los fines de semana, eso no te ha pagado con nada. Y lo segundo, que organizamos esto muy bien. No, no, verdad que lo organizamos nosotros, que no vamos ni para que nos den nada, nada. De todo sale de la asociación y trabajamos mucho. Los directivos del Caldereto trabajan mucho por la asociación del Caldereto. Hombre, trabajamos porque queremos, porque nos gusta, pero que nos lo tienen que agradecer un poquito más, que trabajamos mucho. Pues sí, es una labor que no se ve, la verdad, Loli. Siempre lo comentamos, ¿no? Con todos los. En realidad, la labor del que dirige un colectivo, independientemente de la índole que sea, siempre sin ánimo de lucro, pues una labor un poquito solitaria a veces, ¿no? Porque no se comprende quizás por los que están también dentro del colectivo a la hora de desacuerdos que pueda haber y hay muchísimo trabajo que no ve la ciudadanía en general, ¿no? A no ser que uno ya está implicado en lo que es la gestión de un colectivo. Y a veces es complicado, ¿no? Seguir adelante. Pero bueno, vosotros en el Caldereto tenéis ganas, ¿verdad, Loli? Desde la Junta Directiva. La verdad que sí, se nos quita, pero vamos, luego nos sentamos y decimos, no, no, no, esto no se puede perder, no se puede perder porque llevamos muchos años Claro. y es una lástima. Pero sí, nos aburrimos, nos quemamos, pero ya te digo, justo cuando nos sentamos, nos miramos todos, decimos que no, que para adelante. Claro que sí. Y así vamos, para adelante un añito más, para adelante otro añito y así. ¿Cuánto sois en la junta directiva? ¿Cuántos sois los que Hacemos estáis? 11. 11. Y sois los 11, ¿no? Los que en cierto modo estáis trabajando también, ¿no? Para organizar todos estos eventos. Sí, los 11. Los 11. Eso es bueno también, ¿eh? Encontrar una junta directiva unida que esté a una a la hora de organizar las actividades, porque si no, pues siempre resulta un poquito más complicado. Bueno, Loli, pues la Asociación del Caldereto Calvario, que tiene su verbena de verano este sábado, que lo disfrutéis y que lo disfruten todos los ubriqueños. Así que invitamos, ¿no? Si te parece. Pues sí, yo invito a todo el pueblo, todos los que nos están escuchando, esta noche a partir de las 9:30 por la verbena de verano del Caldereto y que suban, que lo vamos a agradecer mucho, vamos, entre todos echaremos un ratito bueno. Exactamente, y vamos a poder disfrutar de la música que nos va a ofrecer la orquesta Triocaz a partir de las 9:30 en las pistas deportivas del Caldereto. Loli Gago es la presidenta de la Asociación de Vecinos Caldereto Calvario y nos ha acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar siempre ahí.